Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bien. Muy bien, me alegra muchísimo. Es para mí un gran placer poder acompañarlos esta mañana. Como les compartieron, mi nombre es Cristian. Me congrego en el Aposento Alto 140 y en los últimos 2 años he tenido el gran privilegio de estar enseñando en la escuela de Emaús y orando por ver qué quiere el Señor y cómo quiere usarnos para poder seguir edificando el cuerpo de Cristo aquí en Bogotá. Entonces, es un placer abrir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Como lo saben, se encuentra estudiando Mateo. Quisiera que me acompañaran en el pasaje que vamos a leer, que nos pusiéramos de pie y que leyéramos juntos este pasaje. Mateo, capítulo 22, versículo 23. Ubiquémonos en Mateo, capítulo 22, versículo 23. Cuando lo tenga, pongámonos de pie. Y voy a leerlo en voz alta, sigamos juntos la lectura de la palabra del Señor. Ese día se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió. Pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús le respondió y les dijo: Estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Bendita sea la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. ¿Quién es Jesús? ¿Un hombre? ¿Un profeta? ¿Un maniático? ¿Un hacedor de milagros? ¿Un excelente maestro? ¿Quién exactamente es este hombre alrededor de quien hoy millones y millones de personas se reúnen en su nombre? ¿Quién es Jesús? Quizás la pregunta es demasiado general, demasiado abierta. De pronto debería ser: ¿quién es Jesús para ti? ¿Un personaje bíblico? ¿Una historia de escuela dominical? ¿Alguien a quien tus padres o tu familia adora? Creo que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tenemos que encarar esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Ya sea la ama de casa, a quien le compartió una vecina y se encuentra dudando acerca de Cristo por todo lo que ha escuchado y ha visto de los tal llamados cristianos. O de pronto, el ejecutivo o la ejecutiva que no está muy seguro si tiene el tiempo para pensar en la religión en este momento. O quizás el adolescente, que ha crecido escuchando de Cristo y crecido con la mención de su nombre en todo momento, pero que en este momento no se encuentra muy seguro si la fe que tiene es la fe de sus padres o es su propia fe. ¿Quién es Jesús? Verán, el pasaje con el que vamos a tratar el día de hoy trata con esa controversia, con personas que no están muy seguras qué hacer con Cristo. Personas religiosas, personas que creían en Dios, pero personas que no sabían qué hacer con este personaje que estaba estremeciendo por completo todas sus nociones acerca de lo que era Dios y lo que era servir a Dios. La gran pregunta en la mente de todas las personas, desde Mateo 21 hasta el final, mientras que Jesús está revolucionando todo en Jerusalén, es: ¿quién es este hombre? ¿Qué hacemos con esta persona. Y por la gracia de Dios, mi oración es que el Padre, por medio del Espíritu Santo, nos revele en esta mañana quién es Jesucristo. Y nos muestre lo que este pasaje quiere decirnos, para que si alguno, si de pronto aún está por resolver esa pregunta, pueda resolverla y ver que Él es el Salvador, el Hijo de Dios. O si de pronto usted ya ha tomado esa decisión y cree que Él es el Salvador, sabe muy bien y claramente quién es Cristo, que pueda afianzar con toda certeza ese conocimiento acerca de nuestro Rey. En Mateo 22, versículo 23, empezamos con dos pequeñas palabras que están llenas de contexto. Dice, ese día. Ese día. Por alguna razón, cuando Mateo decide contarnos este relato de Jesús enfrentarse a los saduceos, nos especifica y nos dice que fue en ese día. Pero, ¿qué ha pasado? Porque es importante que sepamos que fue en ese día que sucedieron estos eventos. ¿Y qué ha sucedido durante el día que hace que esto sea tan importante? Los eventos empezaron en el capítulo 21. En el capítulo 21 tenemos el recuento de Jesús entrando al pueblo de Jerusalén. Jesús se encuentra lejos, decide decirle a sus discípulos, vayan, encuentren a un pollino que está atado, lo van a traer, les van a preguntar, ¿por qué se lo llevan? Díganles, el Señor lo necesita. Y Jesús hace una entrada en Jerusalén. Todos recuerdan esa escena de Semana Santa, ¿cierto? Las palmas, todo el mundo gritando, Hosanna, el Hijo de David, la gente adorando a Jesús, una entrada que según dice Mateo, conmocionó a toda Jerusalén. Empezamos por ver que la ciudad entera se encontraba conmocionada. Y eso no es fácil de hacer. Un evento que conmueva a toda una ciudad. Se encontraba cerca la Pascua, una de las fiestas de los israelitas en las cuales todos los varones de Israel tenían que asistir a la ciudad. Tres veces al año, en tres diferentes fiestas, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento instaba a que todo varón tenía que ir y adorar en Jerusalén. La Pascua era una de esas fiestas. La ciudad se encontraba hasta el borde de personas. Personas de todos los lugares, de todos los remotos lugares en los cuales se encontraban los judíos, se encontraban en Jerusalén. Y todo empieza con Jesús y su entrada triunfante. Inmediatamente después de que Jesús hace entrada triunfante, adivinen qué empieza a hacer. Se dirige hacia el templo y no felicita a todos los que están en el templo, sino que entra al templo y empieza a volcar las mesas, a sacar a los mercaderes. Lucas nos habla de que hizo un látigo con cuerdas y sacaba a las personas de ese lugar. Y a gran voz les dice y los instiga, ¿qué han hecho con mi casa? La palabra dice que mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Cómo se sentirían ustedes si ustedes fueran los líderes religiosos de esa época? Si ustedes fueran aquellos que están a cargo de guiar y de dirigir al pueblo de Dios. La gente viene a ustedes a preguntarles, ¿esta persona sí será el Mesías o no? Todos estamos dudando, han venido varios. ¿Será que este es? ¿Será que este no es? Ustedes son los que dirigen la congregación, son los que dirigen el templo, los que deciden quién vende, quién no vende. Y de pronto llega este hombre a la ciudad y la gente se conmociona, lo empieza a seguir. Dicen, Hosanna, Hijo de David, lo empiezan a proclamar y enaltecer. Y luego este hombre llega al templo, al lugar de adoración donde ustedes están, y empieza a voltear todas las mesas y luego los acusa, diciendo que los líderes religiosos no están cumpliendo la palabra de Dios. Porque en lugar de hacer el templo una casa de oración, la ha hecho una cueva de ladrones. ¿Cuál sería su reacción? Creo que no todo el mundo estaría muy contento. Así que inmediatamente los líderes empiezan a molestarse gravemente con Jesús. Tanto los escribas, como los fariseos, como los sacerdotes, como los saduceos, y todo este grupo de personas está alerta y todos se hacen la misma pregunta, ¿y quién es este hombre? Cuestionan su autoridad y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Recuerdan cuál es la respuesta de Jesús? responde con otra pregunta, ¿cierto? Bueno, respóndame primero ustedes. La autoridad, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Por qué era tan importante aclarar el testimonio de Juan? Recuerden cuáles fueron las últimas palabras, casi de las últimas en el ministerio de Juan el Bautista, antes de ser encarcelado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan respaldó claramente la autoridad de Jesús. Juan respondió la pregunta, ¿quién es Jesús? Y le respondió a los líderes diciéndoles, este es el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo. La pregunta era cargada. Los mismos líderes saben que esa pregunta es cargada y dicen, si decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le siguieron? Y si decimos que es de los hombres, el pueblo nos lincha porque todos reconocen que Juan el Bautista era un profeta de parte de Dios. Así que quedan en jaque y no le responden nada a Jesús. El hijo mayor o uno de los hijos, el padre le dice, ve y haz esto. Y el hijo dice, no, que va. Pero luego se arrepiente y obedece. Y luego el otro hijo dice, sí, lo voy a hacer, pero nunca lo hace. Entonces les lanza una acusación punzante y les dice, ustedes son como el hijo menor. Las rameras y los recolectadores de impuestos entrarán primero al reino de Dios que ustedes, porque ellos están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál sería su reacción? Si usted es un líder religioso, ustedes son los que están enseñando la palabra de Dios. Y viene este hombre y les dice que las rameras y los recolectores de impuestos, las dos personas menos queridas por la sociedad, eran los que van a entrar primero al reino de Dios antes que ustedes. Se dan cuenta entonces que durante este día hay mucha controversia. Jesús está estableciendo una fuerte confrontación con los líderes religiosos. Ha llegado el momento, está en Jerusalén, su momento de llegar a la cruz se ha acercado. Y de una vez por todas, confronta a cada uno de estos líderes para hacer muy claro la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Los fariseos entonces empiezan a cuestionarlo y dicen, tenemos que hacer algo. Todos los líderes religiosos se ponen de acuerdo y esta persona está quitándonos la autoridad. De alguna manera tenemos que quitarle autoridad a Cristo. Así que, ¿qué hacen? Empiezan a hacer preguntas. Una de las preguntas que le hacen es acerca de los impuestos, ¿se acuerdan? Tratan de engañar a Jesús, de hacerlo caer y le preguntan, ¿es lícito pagar impuesto al César? Jesús, obviamente, de manera muy sabia, les responde, ¿de quién es esta imagen? De César, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22 nos ubica justo antes. Dice, al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Este es el mismo día donde Jesús ha recibido confrontación, donde ya los fariseos estaban pensando cómo atraparle y no pudieron. Es el turno de los saduceos, es el turno de otro grupo religioso de cuestionar a Jesús, y el ambiente es de controversia. Se acerca este siguiente grupo, dice que en ese día se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le hicieron una pregunta. Creo que es importante saber quiénes son los saduceos, ¿cierto? Uno dice, bueno, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, ¿quiénes son todas estas personas que están pasando por acá? Y tenemos que pensar un poco en la cultura de lo que estaba ocurriendo en el primer siglo, en la época de Jesús. Aquí tenemos pues la noción de conservador y liberal, ¿cierto? Pensemos un poco entonces en los fariseos y en los saduceos de esa manera. Los saduceos eran personas que uno diría, vaya, eso parece un grupo religioso bueno. Una de sus nociones era que no creían en absolutamente nada de la tradición oral, solamente lo que dijera el Pentateuco. Y uno dice, uy, chévere, son personas de la Biblia, son personas de las Escrituras, no se basan en las tradiciones humanas, se basan en la palabra de Dios. Esa era una de sus creencias, pero no se basaban en toda la palabra de Dios, solamente en el Pentateuco. Así que nociones como la resurrección de los muertos o los ángeles eran completamente erróneas para ellos. Los saduceos no creían que hubiera vida después de la muerte. Los saduceos no creían que hubieran tampoco ángeles. Y este era uno de los grupos menos populares, pero más poderosos. Era el grupo que sostenía todo el poder político. La mayoría del Sanedrín era de los saduceos. Los fariseos, por otro lado, era un grupo que buscaba que se cumpliera la palabra de Dios y se añadían a todas las escrituras, pero también a la tradición oral. Así que todas estas cosas que Jesús confronta cuando le dicen que por qué los discípulos mezclan el trigo con sus manos, por qué hizo barro para sanar a un ciego el día del reposo, por qué le dice a una persona que lleve su cama, todo eso era tradición oral. Estos eran los fariseos. Los fariseos no pudieron con él, ahora se acercan las siguientes personas, los saduceos. Y le hacen esta pregunta. Moisés, versículo 24, dijo: si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer, su descendencia a su hermano. Muy bien, acá tenemos entonces el escenario. Ya tenemos el ojo de la tormenta, entendemos qué está pasando alrededor. Es importante que Jesús responda a esta pregunta porque la autoridad de Jesús está en juego. Él ha cuestionado la autoridad de los fariseos y ahora están cuestionando su propia autoridad. Así que los fariseos traen una pregunta, un acertijo, por así decirlo. Y usan, obviamente, pasajes del Pentateuco. Se refieren entonces a Deuteronomio Levítico y al matrimonio leverita. ¿Qué es este matrimonio leverita? Esta ordenanza de parte de Dios de la importancia de mantener la familia, el clan familiar. Recuerden que cuando Israel entra a la tierra prometida, a cada familia se le reparte una sección de tierra. Y esa tierra se hereda y tiene que permanecer dentro de la familia. Pero ¿qué pasa si una persona se casa, no tiene hijos y muere? Y en la cultura israelita solo el hombre puede heredar. Esa familia se encuentra en gran problema, ¿cierto? Porque no tiene cómo sobrevivir. La esposa no va a heredar la tierra y esa tierra se va a perder. Es interesante. De pronto para nosotros suena bien distante, es una cultura diferente. Pero qué interesante el corazón de Dios de querer proveer para cada familia y que ninguna se quedara sin esto. La provisión que da Dios, que nos suena algo extraña a nosotros, es que su esposa pasaba a ser entonces de su hermano y el hermano tenía que proveer descendencia. Los hijos que nacieran de esa unión era como si fueran hijos del padre original y heredaban toda su tierra. A través de eso Dios garantizaba que se heredara la tierra. En el corazón de Dios, usando la cultura israelita, esa fue la provisión para que las familias siguieran establecidas. A nosotros suena un poco raro, pero ¿saben qué saco yo de aquí? Lo importante que es en el corazón de Dios la familia y la provisión que Él siempre provee para que la familia continúe, se establezca y esté fuerte. Creo que habla fuertemente acerca de eso. Pero ese no es el punto. El punto es que los líderes religiosos usan este pasaje para crear una controversia con Jesús. ¿No les ha pasado eso? De pronto ustedes mismos o a una persona a quienes ustedes le estén compartiendo y salen con una pregunta o con un pasaje oscuro o con una referencia y dicen, bueno, si usted me está hablando de Cristo, pero venga, venga, explíqueme por qué pasa esto. Dígame por qué sucede esto otro. De pronto, alguien aquí de la audiencia tenga alguna de esas preguntas esta mañana. Y al enfrentarse con la pregunta de quién es Jesús, desvía un poco la pregunta de quién es Jesús y dice, no, pero espéreme, primero resuélvame esta duda. Eso es lo que se encuentran haciendo los saduceos. No quieren enfrentarse con el hecho de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo. Lo que están preocupados es con su doctrina, están preocupados con qué creen, están preocupados de que esa persona no se atañe a lo que yo he creído toda mi vida. Tengo que resolver eso primero. Así que hacen esta pregunta y crean una situación hipotética y de pronto un poco ridícula, en la que habían 7 hermanos y el primer hermano se casa con una mujer, viven juntos, se muere y no deja hijos. Según la ley, el siguiente hermano tiene que cogerla como esposa. Y sucede lo mismo, se muere y no tienen hijos. Así sucede con el tercero, el cuarto y el quinto. Me imagino que el sexto y el séptimo lo pensarían varias veces antes de casarse con esta mujer. Aquí hay algo sospechoso. ¿Qué está ocurriendo? Se han muerto aquí ya 6 personas y no sé, no sé. No sé si ahí viene el concepto de la viuda negra o qué es esto. Pero pobre, pobre mujer, si la historia es hipotética, pero si la historia fuera real, creo que sería una historia bastante triste. El hecho es que en la historia se mueren los 7 hombres. Los 7 hombres. Y luego, me gusta cómo cierran la historia, y la mujer también se murió. La pregunta de los saduceos es, fíjense que es una pregunta cargada. No es que tengan una genuina preocupación por resolver esta pregunta, sino que hacen esta pregunta para decir lo ridículo que es la resurrección y que no tiene sentido alguno. La pregunta es, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Si se dan cuenta, esta no es una pregunta genuina de conocimiento o de querer entender. Es una pregunta que busca ridiculizar el concepto de la resurrección y confrontar a Jesús y disminuir su autoridad. Ese es el tipo de preguntas que están haciendo los saduceos. No sé, nuevamente, creo que todos nos habremos encontrado en algún momento con ese tipo de preguntas. Inclusive de pronto nosotros mismos nos hemos creado preguntas que son bloques que nos impiden acercarnos a Cristo. Mi pregunta no es, ok, siempre he tenido esta duda, pero quiero conocer más de Dios, ayúdeme a resolverla. Mi pregunta es, esa noción de Dios es un poco como ridícula. A ver, respóndame esto. Pero sinceramente no quiero que me responda, simplemente estoy colocando una obstrucción. Ese es el espíritu detrás de la pregunta que hacen los saduceos. Una pregunta de bloque, una pregunta de obstrucción. ¿Cuántas personas tienen ese tipo de preguntas? Como jóvenes, muchas veces levantamos ese tipo de preguntas. Recuerdo haber levantado muchas veces ese tipo de preguntas antes de verdaderamente entregarle mi vida a Cristo. Señor, pero ¿y qué hay de la evolución? Pero, bueno, ¿y todas esas matanzas del Antiguo Testamento? Bueno, pero ¿y por qué hay tanta maldad en el mundo? Hoy las hago de una manera diferente. Pero cuando era joven, las levantaba como, esta es la razón por la cual no creo y puedo vivir mi vida como yo quiero. Mirando hacia atrás, me doy cuenta que lo que realmente pasaba era que yo no quería confrontarme con Cristo. Lo que realmente ocurría era que yo no quería responder la pregunta de quién es Jesús, porque eso tenía serias implicaciones sobre la vida práctica. Así que levantaba esta serie de interrogaciones, no con el deseo de verdaderamente entender y comprender más a Dios, sino con el deseo de justificar mi incredulidad y por lo tanto poder desechar tranquilamente a la persona de Cristo. ¿Hay alguno esta mañana que tenga ese tipo de cuestionamientos? ¿O de pronto nosotros mismos los hayamos hecho? De una u otra forma, le aseguro, todos nos vamos a encontrar con ese tipo de personas cuando compartamos la palabra de Dios. Es interesante ver cómo responde Jesús. ¿Cuál es la solución ante este tipo de preguntas y de interrogaciones? ¿Qué es lo que nos ayuda a responder esa pregunta de quién es Jesús? Creo que la clave de todo este pasaje es el versículo 29. En el versículo 29 observamos que Jesús les respondió y les dice, estáis equivocados porque no comprendes 2 cosas. 1, las escrituras, y 2, el poder de Dios. No comprenden las escrituras ni el poder de Dios. Nuevamente, golpe bajo para los saduceos. Se supone que esta es la gente que es responsable de entender la palabra de Dios y Jesús los acusa y les dice, no entienden las escrituras y no entienden el poder de Dios. Es interesante, pero creo que esta respuesta, este versículo 29, se aplica a muchísimas de las dudas que nosotros levantamos ante Dios. Se aplica a muchísimas de las oposiciones o de las murallas, de las obstrucciones que levantamos ante poder depositar completamente nuestra fe, contestar con sinceridad quién es Jesús y aplicar esa verdad a nuestras vidas. Falta comprensión de 2 cosas, de lo que dice la palabra de Dios y de lo que Dios es capaz de hacer. Cuando alguna de esas dos falla, en nosotros van a haber dudas que nos alejan de Dios y que obstruyen nuestro caminar por fe. Qué importante es entonces el estudio de la palabra de Dios. Qué importante es una relación continua y viva con Dios, en la cual experimento oración y respuesta de oración y me convenzo vez tras vez acerca del poder de Dios. Qué importante es para el creyente entonces el vivir por fe, el caminar creyendo que Dios existe, que es galardonador de los que creen en Él y que tiene el poder de hacer cosas grandes e impactantes. Cuando esa fe en el poder de Dios se combina con la comprensión de las Escrituras, entonces no hay dudas. Sabemos claramente quién es Jesús y le seguimos con sinceridad, con compromiso, con constancia. Ese era el problema de los saduceos. No lo entendían. Así que Jesús procede a aclararles dos cosas. Empieza por el poder de Dios, por decirles Dios es capaz de hacer esto. Y luego les habla acerca de las Escrituras y les explica esto es lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que les dice es que en el versículo 30, en la resurrección, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Esto es lo primero que hace Jesús. Y esto habla acerca del poder de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder de transformarnos de tal manera al ser resucitados que ya no tenemos la misma necesidad que tenemos en este momento de interacción física y sexual, que nuestras relaciones personales serán cambiadas por completo. No sé ustedes, pero a mí esto me dejó impresionado. Las emociones sexuales son quizás una de las fuerzas más grandes que tiene el ser humano. Si se dan cuenta, mucho de nuestra cultura hoy en día, de la publicidad, gira alrededor del sexo. Gira alrededor de la sexualidad, por el poder que tiene de seducción para el hombre, por lo que es formado en él. Nuestras relaciones giran alrededor de este tipo de interacción. Pero Dios está diciendo, Jesús está diciendo que Dios tiene el poder de transformarnos de tal manera que así como los ángeles no se casan ni se dan con una sola persona, de esa misma manera, que creen que al resucitar, la vida eterna va a ser igual a la vida en esta tierra. ¿Qué falta de fe tienen ustedes al pensar que Dios no es capaz de transformar nuestras mentes, nuestros cuerpos y la sociedad entera de tal manera que ya no vivamos bajo el modelo de esta tierra que sabemos y hemos visto y experimentado que ha fracasado por completo, sino que trae un modelo nuevo, vivo, diferente, en el cual no somos nosotros el centro, no son nuestros deseos el centro, no es nuestra gratificación el centro, sino que el centro ahora es Dios. El centro ahora es Cristo. Vivimos ahora para Él. Encontramos placer y gozo y alegría en servirle y en adorarle de tal manera que nos llena completamente y no necesitamos esa interacción física y personal. Nuevamente, esto suena un poco distante para nosotros, pero ese es el poder de Dios para hacerlo. Los saduceos faltaban en comprensión del poder de Dios. El segundo punto de Jesús está en el versículo 31. Les dice, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? El punto aquí de Jesús es bien pequeño, es gramático. Hace una exégesis minuciosa de un solo versículo y se basa en que la gramática de este verbo se encuentra en el tiempo presente. Yo fui el Dios de Abraham. No, yo soy el Dios de Abraham. Y Dios se refiere a este pasaje tiempos después, cientos de años después de que Abraham, Isaac y Jacob han muerto. Entonces el punto de Jesús es, ¿se dan cuenta? Si Dios no creyera que la vida continúa, que la existencia del hombre termina inmediatamente cuando muere, entonces él hubiera dicho, sí, yo fui el Dios de Abraham cuando estuvo vivo. No, lo que Dios dijo es, yo soy el Dios de Abraham, sigo siendo, permanezco siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Interesante. De pronto a nosotros no nos parece como un punto contundente, pero el versículo 33 nos dice que al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Claramente, esto fue un punto contundente de parte de Jesús en contra del argumento de los saduceos. Los dejó completamente callados. Y si no me creen a mí, miren el versículo 34. Al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Siguen con esta idea de la controversia. Pero con esto Jesús declaró finalmente su autoridad. ¿Se dan cuenta? Lo que empezó con una controversia que buscaba disminuir la autoridad de Jesús, termina de una manera en que Jesús recibe aún más autoridad y la autoridad de los saduceos es cuestionada. ¿Pero cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo lo traemos a nosotros? Por un lado, veamos el propósito con el que Mateo añade esta historia, este pasaje. Entendamos que Mateo está claramente delineando que Jesús es el Mesías y está comparando las confrontaciones que tuvo con cada una de las opciones, por así llamarlo, que tenían las personas en ese momento de creer. Usted era de la corriente de los fariseos, Jesús los confronta a ellos, quedan eliminados. De la corriente de los saduceos, Jesús los confronta a ellos, quedan eliminados. Los sumos sacerdotes y los escribas, Jesús los confronta a ellos, toda duda queda eliminada. Al leer Mateo del capítulo 21, luego al 23 y ver todo el cuestionamiento de Jesús de los fariseos, debe quedar claro para un creyente del primer siglo, no hay ninguna otra opción. Jesús es quien decía ser. No hay ningún otro camino. Él es el único camino. Así que la pregunta es para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Habrán dudas en nuestra vida, en nuestro corazón? No sé si de pronto, dentro de alguna de las personas que se encuentra acá, haya todavía alguien batallando con esa pregunta. De pronto todavía no tienes esa certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador. Quisiera invitarte a que consideres esas dos cosas que Jesús invitó a los saduceos a considerar: las Escrituras y el poder de Dios. Quisiera que examinaras las Escrituras. Estoy seguro que hay muchas personas en esta congregación más que ansiosas, deseosas y alegres de sentarte contigo y mostrarte lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús. Pero considera también el poder de Dios. Considera el poder de un ser que fue capaz de crear el universo entero, que conoce a cada estrella por su nombre, que tiene contados los cabellos de tu cabeza, que corre los cielos y las nubes de las y en clave a palmas. Y déjame invitarte a que pongas tus dudas a un lado alrededor de esas dos. Para nosotros, creyentes, es una clara invitación a conocer más a nuestro Dios, a afirmar nuestra fe a través de estas dos cosas. A través de profundizar en el estudio de las Escrituras y tener claridad acerca de qué dicen. De tener un estudio minucioso de la palabra de Dios. Me parece tan interesante que Jesús haya basado su punto acá en algo gramático. Algo que de pronto nosotros ni siquiera consideramos a veces al estudiar la palabra, pero Jesús lo hizo con estudio minucioso de la palabra de Dios. Y segundo, es una invitación a conocer y a creer más en el poder de nuestro Dios. Estoy convencido de que es por eso que la palabra nos enseña que el creyente debe vivir por fe. La fe es esa comprensión y entendimiento de la majestad y el poder de Dios, y que la fidelidad que Dios tuvo en el pasado es la misma que tiene en el presente y es la misma que va a tener en el futuro. Y que al enfrentar situaciones nuevas en mi vida, puedo mirar hacia atrás y darme cuenta, ¿saben qué? Dios fue poderoso. Hizo esto en mi vida atrás, hizo esto en la vida de mi hermano, hizo esto en las Escrituras. Él es poderoso en este momento para cumplir con esta difícil situación. La fe es aquello que nos dice, Él va a ser poderoso para suplir la necesidad en el futuro. Y me da ese amor, fervor y valentía de tomar pasos arriesgados, confiando en el poder de Dios y vivir para Él. ¿Cómo conocemos esto? Andando con Dios, creyendo en Él, tomando riesgos que nos permitan ver el poder de Dios. Mi invitación es entonces, hermanos, a que conozcamos de Él, a que resolvamos esas dudas, estudiando las Escrituras y caminando constantemente con Él para ver el poder que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? Espero que la respuesta de todos nosotros esta mañana pueda ser lo que las multitudes poco a poco se iban dando cuenta. Que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Dios hombre que se encarnó, que vino a esta tierra con el propósito de vivir una vida santa y perfecta de ejemplo para nosotros, de morir en una cruz humillado y como un sacrificio para que al derramar su sangre por nosotros, cada uno de nosotros tenga la oportunidad y el privilegio de experimentar el poder de Dios, renovando nuestras vidas, cambiándonos, transformándonos, perdonando todos nuestros pecados y abriendo las puertas a una vida nueva y emocionante e increíble que es el andar con Cristo y el por fe. Estaremos orando por cada uno de ustedes y estaré orando porque esta palabra les fortalezca y les anime. El Señor les bendiga. Muchas gracias.